¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a empezar esta... Es la tercera clase, sería la tercera clase de la serie que estamos viendo de Maquiavelo. Y ahora sí vamos a entrarle ya en materia al Mr. Maquiavelo. O sea, porque ya vimos... La primera clase fue más o menos, hablamos de el poder. ¿Se acuerdan? El poder. La segunda clase hablamos de la política, la ética y el poder. Y ahora vamos a entrar ya en la vida y en la obra un poquito de este Maquiavelo. Entonces, bueno, más o menos, para que entendamos un poquito, voy a empezar con... Perdón que estoy así, pero estoy estoy agripado un poquito, pero jala. Vamos a empezar viendo, antes de entrar en el tema de Maquiavelo, ya que tenemos el background que estudiamos en las clases pasadas, creo que ya va a ser mucho más nutrido. Va a ser muchísimo más nutrido todos los conocimientos que vemos de Maquiavelo en sus libros. Y ahora vamos a entender un poco, vamos a pensar y entender el contexto histórico en donde crece Maquiavelo, en dónde y por qué piensa como piensa, por qué escribe lo que escribe y por eso, por qué se vuelve tan, tan influyente en la historia de la humanidad, ¿okay? Entonces, básicamente, Maquiavelo nace en 1450, más o menos, y fíjense esto. Bueno, pero, perdón. Lo que les voy a hablar ahorita es, voy a hablar un poco más de Europa para entender dónde estamos situados. ¿Dónde nace? Él nace en Florencia. Ahorita vamos a llegar allá. Entonces, el tablero de Europa se está en ese momento, en estos 100 años, de 1450 a 1550, para sitiarnos en un gap del tiempo, ¿no? Son 100 años, vamos a hablar de 100 años. No que él vivió 100 años, pero es en el ámbito donde se maneja. El tablero de Europa se está reconfigurando. ¿Cómo se está reconfigurando? Europa se mueve de lo medieval, y eso lo habíamos hablado, de lo medieval a lo moderno. Eso es un factor. Ahora, geopolíticamente, Francia, España e Inglaterra, ¿sí? Son tres países que se consolidan como monarquías muy fuertes. Son muy fuertes. O sea, son tres monarquías, ¿no? Y lo pueden ver en las miniseries y todo eso. Son miles de intrigas, de nobles, de cortes, pero ya están constituidos como países, ya como reinos, más bien. Ya están constituidos como reinos. Tienen tres factores importantísimos y ventajas contra los reinos o los estados o los países que no se han configurado como ellos. El primero es que tienen ya una recaudación de impuestos estable, ¿ok? Porque ya hay un rey. Hay un país y ya hay leyes. Y entonces los súbditos ya saben qué porcentaje de sus ganancias tienen que darle al rey, ¿ok? Número dos, tiene ejércitos grandes y permanentes. Los ejércitos, como tienen lana, como tienen dinero, entonces crean, obviamente, ejércitos muy grandes y que están todo el tiempo a servicio. No son de entrada por salida. ¿Sí? Entonces, tienen ejércitos grandes y permanentes. Y por otro lado, punto número tres, la corte. O sea, los reinos tienen la ventaja de tener una corte, que es una burocracia muy bien organizada, ¿ok? Es muy bien organizada. Y aunque hay, obviamente, como siempre hemos visto, hay contubernios y corrupciones, intrigas y novelas, ¿sí? Pero es una burocracia que funciona. Las cortes del rey funcionaban muy bien, ¿ok? Ok, entonces, estos tres países, Francia, España e Inglaterra, están así como les acabo de decir, ¿ok? ¿Quién no está así? Muy bien, Italia. Entonces, tenemos a Italia, que en el caso de... Hay más países, pero vamos a enfocarnos en Italia. No está así. Sigue fragmentada en miles de piezas, ¿sí? O sea, hay muchas piezas y uno por acá y otro por acá y definitivamente no consolidan la monarquía, no consolidan el país, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y... Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a entender, para hacer este como mapa contextual, ¿sí? Por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos que hay factores que ya están presentes en ese momento en Europa, que cambian todo el game, cambian todo el juego. Uno es la imprenta, como ya hemos visto. Otro es el humanismo, como ya hemos visto, ¿sí? O sea, el humanismo ya se impregnó. ¿Se acuerdan que uno de los libros más leídos, cuál fue? ¿Se acuerdan? Después de la Biblia. Ah, el de El Elogio de la Locura. El Elogio de la Locura es uno de los libros más leídos en Europa de Erasmo de Rotterdam. O sea, quiere decir, el, y no nada más él, está Tomás de Moro y todos los demás, que están obviamente ya impregnando de humanismo Europa. Está cambiando Europa, acuérdense, de lo medieval a lo moderno. Entonces, llevamos dos factores, la imprenta y el humanismo. La tres es la reforma, que ya la estudiamos, la reforma de Martín Lutero, ¿ok? Y de Calvino. Entonces, tenemos esas tres y, por último, la más famosa de todas, ¿cuál es? ¿Qué pasa de 1450 a 1550? Muy bien, el descubrimiento de América. ¿Okay? El descubrimiento de América, nosotros lo vemos como niños todavía así, a veces como que, ah, bueno, descubrieron América. No, no. O sea, el descubrimiento, de, exacto, es el acceso a nuevas riquezas inimaginables, inimaginables. Cambia el factor de la riqueza. Cambia la fuente de la riqueza, cambia la proporción de la riqueza, cambia todo. ¿Tú entendías que para ser rico antes, pues necesitabas, no sé, crecer, hacer, trabajar, ¿no? Y al final de tus días podías tener esto o esto. Desde que se descubre América, eso, esas dimensiones cambiaron por completo, ¿ok? Y entonces América cambia el epicentro económico del mundo. No que en América se esté disfrutando tanto automáticamente, no. Saquearon, ¿no? Como todos sabemos, saquearon el oro y la, los minerales y los commodities que habían acá, pero de repente todo se convirtió en el epicentro del interés de los monarcas, de la corte y de la gente rica, ¿no? Entonces, otra vez, los factores en donde nace Maquiavelo son otra vez la imprenta, el humanismo, la reforma y el descubrimiento de América. Cuatro muy importantes, ¿ok? Ahora, ya que dijimos eso, que las cosas están cambiando, ¿qué dijimos del poder? El poder siempre está, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Entonces, lo que se necesita, si todo está cambiando, ¿qué se necesita? ¿Cómo? Que cambien las categorías del poder, ¿se acuerdan? Que cambien las categorías de cómo, ¿se acuerdan de los tres pasos? Cómo se adquiere el poder, cómo se conserva el poder y cómo se expande el poder. ¿Ok? ¿Ya vieron o no? Entonces, ante el cambio, pues el cambio. Entonces, también el poder empieza a cambiar. También la manera de ejercer el poder empieza a cambiar. ¿Ok? Italia no es un país, ya dijimos. Es un rompecabezas tremendo. ¿Ok? Que son muchas, cómo está. Ahorita les voy a explicar un poquito cómo estaba conformada. Eran muchas repúblicas. O sea, había muchas repúblicas muy ricas, otras menos ricas, pero había muchas como Florencia, como Venecia, como Génova, ¿ok? Y eran repúblicas como muy adineradas. Luego también había señoríos y ducados, ¿ok? Que no llegaban al, ¿cómo se llama? O sea, como al nivel de la república, pero también eran muy, muy importantes, como Milán, como Ferrara, ¿sí? Como Mantua, ¿sí? O sea, unos nombres que nos suenan porque vamos a los road trips, ¿no? Pero fueron muy importantes en su tiempo, ¿ok? Y también, y así está más o menos Italia. O sea, Italia está compuesta por ese rompecabezas. Estos son las repúblicas, los ducados, los señoríos, y cada quien ve por cada quien. O sea, no hay una consolidación. Por otro lado, ¿sí? Tenemos a qué, en Italia, ¿qué hay en ese momento? El Papa, muy bien, está el Vaticano. O sea, entonces se llaman los estados pontificios, muy bien, los estados pontificios que son gobernados por el Papa. Pero también tienen sistemas económicos, sociales, de todo, ¿eh? O sea, son como si fueran países pequeños. Hace guerras. O sea, los estados pontificios eran como estados franquiciados por el Vaticano por completo y que obedecían los intereses de Roma. ¿Ok? Que se mantenían básicamente geográficamente, básicamente en Roma y los alrededores de Roma. Pero eran muy importantes y mucho, muy, muy ricos. ¿Ok? Luego, en el sur, teníamos a Nápoles. ¿Ok? Nápoles, que también era muy, muy importante. ¿Ok? Las ciudades, no nos confundamos. El que Italia no sea un país, no quiere decir que no sea rico. Italia era muy rica. Era muy rica. Todos estos lugares que comentamos y dijimos eran demasiado, demasiado ricos, pero tenían una cosa. Eran muy celosas, por un lado, muy poderosas, muy ricas, pero por otro lado, muy celosas ¿de qué? De su soberanía y de su independencia. ¿Ok? Porque no se veían como un todo. Se veían como que cada quien con sus propios intereses, ¿ok? Y llevaban siglos. Cuando nosotros hacemos el corte de la historia, ahorita, ya llevan siglos peleándose. Siglos, ¿ok? Todo por mantener la soberanía, la independencia y el poder, y conservar y expandir la riqueza, ¿ok? Entonces, a diferencia de España, Inglaterra y Francia, vean cómo está Italia. Está cañón. O sea, es todo un como tablero, ¿no?, de ajedrez todo el tiempo sin descansar. No hay ejércitos reales, no hay. ¿Qué hay en vez de ejércitos reales? Inquisición. ¿Qué? Mercenarios. Muy bien, hay mercenarios. Hay mercenarios muy bien definidos, ¿eh? O sea, muy bien definidos, ¿no? Es de que era así se usaba hacer la guerra. Tú contratabas mercenarios, ¿ok? Ahí estás ya. Los italianos nunca les ha gustado pelear. De veras, nunca les ha... Sí, tienes razón, ¿ok? Hay estos capitanes, vean qué chistoso, estos capitanes de los mercenarios, era gente también muy poderosa, muy rica y muy poderosa, se llamaban condottieri, los condottieri, así les llamaban a los capitanes. Era como un título, tú eras un condottieri y eras capitán de un ejército que tenías a tus miles de hombres que tú los mantenías, tú les dabas todo lo que necesitaban y que te eran fieles a ti, más o menos, ¿sí? Y así, eso se llamaban los condottieri. Entonces, en Italia, todo era a ver quién tiene los mejores condottieris y los más fieles, porque también cuando lo vamos a ver en El Príncipe, cómo estos cuates también traicionan, ¿sí? Entonces, o se venden al mejor postor. Entonces, ¿tú cómo le haces para tener un cuate que tú puedas mandar a pelear para expandir o defender tu tema, ¿sí? Cuando no son compatriotas, son mercenarios, ¿ok? Se cambian de bando por cualquier cosa, ¿ok? Y, bueno, todos estos factores que acabamos de ver convierten a Italia literal en un campo de batalla. O sea, Italia es un campo de batalla. Ok, ahora vamos a hacer un foco más así, un zoom así, de Italia a Florencia. Ok, vámonos a Florencia. ¿Cómo? Mucho. Es una de las ciudades más civilizadas del mundo en ese momento. Más civilizadas. Y aunque decimos que hay guerras y no guerras, no importa. Italia tenía un esplendor, Italia en general, y Florencia dentro de Italia, tenían un esplendor por completo. Entonces, es una ciudad de las ciudades más civilizadas del mundo. Tenían un auge bancario, textil y comercial muy, muy, muy potente. De ahí sale el florín famoso. O sea, la moneda era una moneda de cambio universal. O sea, el florín valía en todo el mundo porque era... obviamente muy respaldada por la ciudad, ¿no? En gran parte de todo esto se lo debemos a quién, a una familia, a los famosos Medici. ¿Qué son los Medici? Vean este concepto que les voy a decir ahorita para entender la burguesía, ¿ok? Son mercaderes ennoblecidos, ¿ok? Mercaderes ennoblecidos. Y aquí vamos a entender el proceso en el que con la burguesía, de repente el pedigrí ya no cuenta tanto para ciertas cosas. Los Medici gobernaron Florencia muchos años, fueron y vinieron, pero eran una familia muy poderosa que la verdad eran comerciantes, no eran nobles, no eran nobles de origen de pedigrí, sino simplemente era una familia de comerciantes que se ennoblecieron por el poder y la riqueza. La nobleza también fue un constructo inventado en alguna etapa de la vida, o sea, no es que el linaje viene de los romanos, los nobles, las familias ricas y poderosas de pronto se hicieron nobles. O claro. Sea, no es que era un linaje. Sí, pero cuando se hizo el canon, digamos, de todo eso, no estaban los Medici. Ya, okay, ¿no? Todo es una construcción, estoy de acuerdo. Para los griegos, la aristocracia, aristo es que eres el mejor de lo mejor. Entonces, de ahí surge el concepto de aristocracia, el poder le corresponde al que tiene el mejor de las virtudes. Y de ahí muy bien se desarrolla todo el concepto de nobleza, que no tenía nada que ver con el mercantilismo, sino como que ser tu mejor versión todo el tiempo y a esos cuantos correspondía el poder. Y con esto el poder cambia a un poder económico también. Cuando estos mercaderes se logran ennoblecer, es como una cuestión de poder económico. Exacto. No porque tenían la mejor de las virtudes. Pero llegan a tener los privilegios. Cuando decimos se ennoblecieron, muy bien, gracias. Cuando decimos se ennoblecieron, ¿qué pasó? Ya tienen los privilegios de un noble. O sea, ya ya, haz de cuenta que alcanzaron la alcurnia y entonces hacen su corte y hacen su show y ya son gobernantes, etc. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, eran gobernantes ennoblecidos al grado, hola, al grado que se heredaba el poder de manera, como se dice, hereditaria. ¿Sí? O sea, hasta ese grado. ¿Ok? El más famoso de todos, ¿quién es? El Magnífico, ¿no? El Magnífico Lorenzo de Medici, que era el Magnífico, que es el más famoso de todos, que fue un gran líder y gran protagonista de la historia, muy cañón, ¿ok? Y entonces, esta ciudad que vimos ahorita, así a vuelo de pájaro, es la que produce a este filósofo, el gran máximo filósofo de la política, que se llama Nicolás Maquiavelo, ¿ok? Este Florencia y este Italia, entendimos dónde se dio más o menos. ¿Sí? O sea, para que entendamos de dónde sale, por qué sale, etcétera. ¿Okay? ¿Cuántas generaciones duraron los Medici? No sé, pero... ¿Cuántos años? Fácil, ¿eh? No sé, pero muchos años. Porque aparte de los... ahorita vamos a ver los de... Los quitaron, los tronaron, los destronaron y luego se volvieron a poner. ¿Ok? Sí. Ok, ahora vean esto. Y así ahí nace Nicolás Maquiavelo. ¿Ok? ¿Quién era Nicolás Maquiavelo? Nicolás era un hijo de un jurista. ¿Qué es jurista? Jurista. ¿Qué es un jurista? Un abogado, más o menos como un abogado. ¿Sí? Ok. Ni rico, ni pobre. Vean qué chistoso. O sea, Nicolás Maquiavelo nace normal. O sea, de veras es algo impresionante porque ven que casi todos los filósofos que hemos estudiado, puta, traen un estigma de la infancia y que les pasó esto, que, ¿no? A Nicolás, 300 años. Ni rico ni pobre, era de clase media, ¿ok? Muy bien educado en el humanismo. O sea, sus padres se enfocaron en darle unos estudios, aunque sea jurista y leyes y bla, bla, bla, que sea humanista, ¿ok? Entonces él ya tiene esa, digamos, ese bagaje dentro de él, ¿ok? Y todo está tranquilo, no hay grandes historias que contar de él, o sea, no hay nada que decir de él hasta su mayoría de edad. O sea, como que toda su infancia y su adolescencia no fue destino para él, o sea, fue normal, aburrido. ¿Ok? ¿Qué pasó? 1494, Carlos VIII de Francia invade Italia, como dijimos, ¿no? Era un campo de batalla. Invade Italia y los Medici son expulsados, ¿ok? Es la primera vez que son expulsados los Medici. Entonces, ¿quién toma el mando de Florencia? ¿Quién toma el mando? Lo toma un fraile que se llama el fraile Savonarola. Acuérdense, el fraile Savonarola, un fraile. ¿Ok? Que la verdad les podía yo aburrir con miles de detalles, pero no se van a acordar de ellos. Entonces, lo que quiero es que se acuerden de las cosas importantes. ¿Ok? Entonces, les voy a hacer como muy, muy resumida toda esta novela. Es una novela, o sea, la vida de Maquiavelo después es una novela de intriga, de miniserie. ¿Ok? Pero no nos acordaríamos de tanto detalle. Entonces, lo que sucede con este fraile, que él lo observa mucho, lo observa, es que se vuelve una figura muy dominante, ¿ok? Porque predica con la religión. Regresa, fíjense esto, regresa, vota el humanismo y regresa de repente en una crisis social porque son conquistados por Francia. ¿Y qué creen que vuelve a imponer? La religión. Está cañón, o sea, vean en dónde va, para dónde va Italia, para dónde va y para dónde regresa, en un zigzag total, ¿no? Es muy impresionante. Y entonces, ¿qué hace? Empieza a predicar, establece leyes. El fraile, ¿no? 1494. El fraile. O sea, este mismo fraile toma un protagonismo político, de liderazgo, y entonces empieza a, otra vez, digamos, a predicar con religión, y la gente lo sigue. ¿Por qué lo sigue? Porque empieza a descubrir las ampollas del gobierno en el que estaban antes. Entonces, por ejemplo, predica mucho y se va en contra radicalmente de la corrupción que había en el gobierno, de la vanidad, porque se la pasaban, ya saben, la opulencia, la inmoralidad. O sea, que estaba lleno de inmoralidad, y la denuncia, y los denuncia a los Medici. O sea, él como que agarra, aprovecha que a los Medici los destierran. Él dice, sí, porque eran unos tales por cuales, porque ellos trajeron a Italia de Florencia sobre todo, trajeron la corrupción, trajeron la vanidad, trajeron la inmoralidad, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces los denuncia y con esa denuncia toma poder en esta nueva narrativa, otra vez en un rezago, en un retroceso histórico muy impresionante. ¿Okay? Y eso lo está viendo Nicolás Maquiavelo, lo está observando, lo está viendo. ¿Okay? Él instaura una república religiosa otra vez. Vean. Sí. Ok, y lo que hace él es que hace una república religiosa otra vez y le llama a su campaña la quema de las vanidades. La quema de las vanidades. Entonces se empieza a volver como un poco también militante hasta el grado violento. Y entonces quema de cosas que no pertenecían al. Entonces imagínense un lugar donde está llegando. Pues todo el arte, todo el humanismo, el renacimiento en su máximo expresión, y de repente viene el fraile y empieza a quemar, porque le llama a todo eso, a todo ese conjunto de cosas, le llama quema de vanidades. ¿Okay? Y, pero en sentido estricto fue un momento, fue una hoguera en donde a la gente la obligaban, le pedían que vaya a quemar sus artículos de lujo, y quemaban sus capas, y quemaban sus pies, sus obras de arte, porque el fraile este era un. Radical, era un radical monástico que total. Estaba en contra de todo eso. Muy bien. Entonces, así eso se llamaba la quema de las vanidades. Entonces, imagínense dónde está Maquiavelo. Ahora, ahí es donde entra Maquiavelo. ¿Qué pasa en 1498? Todo esto duró ¿cuántos años? Cuatro años. Y en 4 años deponen al fraile famoso. ¿Sí? Lo deponen y entonces ahí entra en escena Maquiavelo. ¿Por qué? Porque entran los Medici otra vez. ¿Ok? Aunque él. Entran los Medici, hay un impasse ahí medio raro, pero a él lo nombran secretario de Relaciones Exteriores. A Maquiavelo, sí. ¿Los Medici? Ok, sí, secretario de Cancillería. Diplomático, se vuelve diplomático. Ahí negocia muchas cosas. Estaba dentro del. Sí, negocia, lo mandan a negociar con Francia, lo mandan a negociar con el Papa. Pues imagínense, se vuelve político, ok. Y su primera, o sea, entonces ahorita vamos a resumir su approach hasta ahorita, porque es enigmático este hombre. O sea, su primera experiencia política fue como negociador. O sea, está cañón, como negociador. ¿Qué más que política? Diplomacia, y etcétera, ¿no? Entonces vean esto. Sus escritos no son los de un patriota, perdón, son los de un patriota apasionado. O sea, él lo que escribe es desde el rol de patriota apasionado, no desde un filósofo teórico. ¿Sí me explicó? O sea, él no es que está viendo... Desde su experiencia, digamos. Ahí es donde es muy, muy interesante Maquiavelo, porque él lo vive. Todo lo que escribe, lo vio. Lo vio. Es un intérprete de lo que pasa. Es un intérprete de la realidad que se está viviendo. ¿Ok? Y entonces... Al mismo tiempo que está pasando Maquiavelo, o sea, para que entendamos, seguimos un poco en el contexto, al mismo tiempo que Maquiavelo vive, al mismo tiempo, ¿quién está? Vean, está Da Vinci, ¿sí? Está Colón, está Erasmo, está Tomás Moro y está el mismísimo Miguel Ángel, ¿sí me entiendes? O sea, vean con quién le toca, o sea, vean lo que está pasando en Europa en ese momento, lo que está pasando en Italia en ese momento. ¿No está cañón? Y ahí es donde Nicolás Maquiavelo mete su ojo y hace la filosofía de la política. Y por eso vuelve el más grande filósofo de la política de la historia. ¿Ok? Acordémonos también, como parte de llenar el contexto, que estamos en el Renacimiento, ¿no? Dijimos que estamos en el Renacimiento. ¿Ok? ¿Qué trae el Renacimiento consigo? ¿Qué trae el Renacimiento consigo? Trae un realismo, secularismo e individualismo. ¿Se acuerdan o no? A diferencia de la Edad Media. Entonces, el Renacimiento ya trae realismo, secularismo, ¿okay? Y individualismo. Las personas cambian, el ethos de la vida cambia, el ethos de la sociedad cambia por completo. ¿Okay? Exacto. Acuérdense qué pasa con eso. Debilitamiento de la iglesia y de la autoridad en general. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos con Lutero, ¿se acuerdan? O sea, ya hay un debilitamiento, ya cualquier, no cualquiera, pero ya hay quienes se tienen la valentía de cuestionar la autoridad, ¿ok? Hay un debilitamiento muy, muy, muy importante. Y crece la nueva aristocracia que acabamos de mencionar de los Medici. O sea, por otro lado, el dinero, ¿cómo se llama? La distribución de la riqueza cambia por completo en el Renacimiento. La lana ya no está nada más en los reyes y en la corte. La lana está en el comercio, en el mercantilismo, en los burgueses, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por otro lado, el pensamiento humanista. ¿Qué pasa en el pensamiento humanista? Acuérdense, a ver, les voy a hacer un recordatorio. El pensamiento humanista vuelve a los clásicos, ¿se acuerdan? Le hacen un bypass a la Edad Media. Dicen, la Edad Media fue oscura. La Edad Media fue oscura. Vámonos a Grecia a volver a escuchar y a leer a los clásicos. ¿Ok? Entonces, eso hizo el Renacimiento. Pero con la realidad de Italia, sobre todo en Italia, ¿qué creen que pasa? Todos estos antiguos ya son insuficientes para responder a las preguntas y a los dilemas del presente. O sea, ¿qué se dan cuenta? Maquiavelo, ¿de qué se da cuenta? Que, por un lado, sí, hay que regresar a los clásicos. El Renacimiento quiere regresar a los clásicos, ¿sí? Volver a leer a los autores originales, ¿sí? Pero la realidad ya cambió. Entonces, ¿qué pasa? No cuaja, hay que hacer otra lectura. Entonces, y eso es lo que hace Maquiavelo, hay que hacer otra lectura para interpretar la realidad y a base de leer a los antiguos e interpretar la realidad es lo que hace él, su tesis de la política. ¿Ok? Y él se encarga de la política, ¿ok? Del poder y política. Hay otro personaje muy importante, que también si leen el Príncipe lo van a ver, que se llama César Borgia, ¿okay? Que también es uno de los cuates que toma el poder muy fuerte, muy, muy fuerte. Antes de los Medici, después de los Medici, antes de los Medici, después de los Medici. O sea, está en la novela esta de... Está en la novela, ¿ok? Y entonces se inspira en él. Hay un cuate que se llama César Borgia, que es un caudillo total, es un caudillo muy, muy, muy importante. Que, bueno, pues está, ¿no? O sea, en el ámbito, sí. Sí. Y entonces, sí, ¿quién fue este César Borgia? Fue capitán de los ejércitos del Papa. O sea, era el caudillo del Papa, ¿ok? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Maquiavelo lo ve a él como una figura importantísima. No que la idolatre, sino que la admira. Admira sus cosas buenas y sus cosas malas. O sea, como que lo analiza a fondo para entender la política. Entonces, Maquiavelo tiene varias fuentes de información. Primero, dijimos que es el fraile. El fraile, ¿sí? Esa es una fuente de información para Maquiavelo impresionante que ahorita vamos a ver. Y el dos es César Borgia, ¿no? Que César Borgia, él lo ve negociar, lo ve renegociar, lo ve traicionar a las negociaciones que había hecho. ¿Okay? Lo ve ganarlo todo y lo ve perderlo todo, imagínense. O sea, era un tipo que estaba muy, muy apasionado por la diplomacia, la política y la guerra, ¿no? Y el poder. Entonces, como que él le sigue el track y empieza a analizar sus decisiones, el momentum, por qué hizo así, por qué hizo asado, por qué tiene la audacia de hacer un pacto y romperlo. Y romperlo, ¿no? O sea, ¿por qué puedes romper un pacto? Como que un cinismo que cuando tienes tu palabra la cumples. Pues eso, es que en teoría el que tiene su palabra la cumple, pero no, ¿no? Y entonces por eso, vean esto, este Maquiavelo, viendo a Borgia, acuña, un término que les va a hacer sentido con lo que vimos la clase pasada, de la virtud. ¿Se acuerdan que hablamos de la virtud? De la frónesis, de la prudencia, ¿se acuerdan? Él, haciendo un juego de palabras, él agarra y dice, voy a definir lo que es la virtud, no virtud, virtud, ¿ok? Virtud. ¿Qué es la virtud? Pero dicha de otra manera, ¿ok? ¿Y qué dice que es la virtud? Maquiavelo dice, la virtud es la audacia, oigan esto, la audacia de decisión y la capacidad de actuar sin titubeos, con rapidez en un momento específico. Entonces, habla de la virtud, es lo que tiene que tener un líder. ¿Okay? Es la audacia para tomar decisiones, ¿sí? Y tener la capacidad de actuar sin titubeos, de manera rápida, en el momento preciso. ¿Ok? Sí. Sí, pero por ejemplo, hacer un pacto y traicionarlo, ¿sí me entienden? Es porque él no lo ve mal. Eso es virtud. Eso es virtud sin titubeo. O sea, lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. ¿Ok? Esa es una cosa que Acuña, muy importante. Entonces, a Maquiavelo le debemos eso. ¿Ok? Después, le debemos el cálculo de la crueldad. ¿Ok? El cálculo de la crueldad. ¿A qué les crueldad? ¿A qué les suena eso? ¿Alguien tiene un Kleenex que me regale? Sí, yo. Cálculo de... Sí. Cálculo de la crueldad. No. Es lo que decía, es que como líder estás en la balanza entre ser amado o ser temido. Y él decía que las herramientas que tienes para ser amado y algunas herramientas que tienes para ser temido, tienes que ser cruel para que te teman, y que él puso en la balanza. Dijo, es mejor ser un líder temido que totalmente amado. Y entonces, pues para ser temido, tienes que ser algo cruel. ¿Y cuán? ¿Qué tan cruel? Muy bien. O sea, Maquiavelo no decía... ¿Qué tan cruel? Muy ¿qué bien. ¿Qué tan cruel debes de ser y muy cómo bien. Debes de ser cruel? O sea, ¿con qué? Entonces vean qué dice, hay una frase que Acuña este que es impresionante, dice, calcular la violencia es tener el arte del uso de la violencia inteligente, ¿ok? El uso de la violencia inteligente, ¿ok? Y cuando leamos el libro vamos a entender muy a fondo qué es tratado. Entonces, por un lado la virtud, por otro... Sí, para muchas cosas, ¿no? Entonces, calcular la crueldad, que es el uso de la violencia inteligente. Luego, el uso de los aliados. A los aliados se les usa. No se pacta con los aliados. Al aliado se le usa. Y cuando ya no se le necesita, se le tira. ¿Sí me entienden? Está, exacto, ¿no? Y por último, dice dominar la fortuna. ¿A qué le suena? La fortuna. Poder. No, la fortuna de la suerte. Aprovechar el momento. Está hablando de la fortuna de la suerte, ¿no? Sí. O sea, prepararse para. No dejar a la suerte. No dejar a la suerte. Planear bien las cosas. Vean qué dice. Una vez creada la coyuntura, una vez creada la situación, la coyuntura es la situación, emprenderla sin vacilaciones, ¿ok? O sea, si se da el momento, se da la situación, se da la circunstancia, hay que emprenderlo sin vacilaciones, ¿sí? Hasta lograr el éxito por encima de cualquier otra consideración, ¿ok? Cuando se dan las condiciones. Cuando se dan las condiciones. Entonces, parece que es fortuna. No es fortuna. Pero él habla de la fortuna porque en eso creía la gente. La gente cree en la suerte, que la suerte es el buen uso de eso que acaba de decir. No es que es suerte. La suerte en que se den las condiciones, nada más. Lo demás es actuar sin vacilación, con determinación, y pum, cuando pero consideras. Mazal, ¿no? A ver cómo va el Mazal. Sí, no me acuerdo exacto las tres, pero es que te quedes en el momento preciso y con las condiciones para ejecutarlo, ¿no? O sea, con las habilidades para poderlo ejecutar. Mazal. Luego me acuerdo. Ok, puede ser. Ok, entonces, Maquiavelo es un perfecto técnico, ¿no? Ya me entienden cómo es un técnico de la política, un técnico del poder, no es moralista, para nada, ¿ok? Y, por un lado, también vamos a ver que este men es muy renacentista, muy, muy renacentista. ¿Por qué? Porque va todo el tiempo, él admira a los caudillos, admira a los líderes, admira a los príncipes duques, o sea, al que sabe hacerla, lo admira mucho, y eso es una cuestión del Renacimiento. La admiración es un elemento intrínseco del Renacimiento, muy padre. Y también por el Renacimiento ensalza, o sea, vanagloria la habilidad, ¿sí? Y las acciones que conducen a la gloria, ¿ok? Entonces, ese es el Renacimiento. O sea, todo lo que conduce a la gloria, al éxito, ¿sí? A todos estos gentes que sobresalieron por ser poderosos y exitosos en lo que querían, ¿okay? Y que tenían esa habilidad, ¿okay? Entonces, con eso que les acabo de decir, acuña el término del príncipe. ¿Quién es un príncipe? El que tiene esas cualidades. Ok, vean esto. El príncipe ideal. El príncipe no rey. Así le llama el príncipe. Porque se lo mandó al príncipe. Se lo mandó a Medici, a Lorenzo. No, pero sí lo dices. Sí, sí dice por qué. Es porque lo vamos a leer cuando leamos el libro del príncipe, pero es como que el príncipe es un decir a todos aquellos que tengan el poder, básicamente. Ejercen el poder, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces dice así, el príncipe ideal sería un hombre tan inteligente, sin prejuicios políticos, oigan esto, sin prejuicios políticos, capaz de reflexionar sobre sus medios y de encaminarse a sus fines más allá de sí mismo. A ver, vamos a volverlo a analizar. ¿Ok? Está muy, muy, muy bueno esto. El príncipe ideal es el hombre tan inteligente, sin prejuicios políticos. ¿A qué se refiere? Estaba en las tendencias, ¿no? Estaba en la tendencia religiosa, con la legislación más liberalista. Lo que te conviene. O mantener la objetividad. Mantener las cosas como son. No, se retira el cambio de poder. Lo que conviene en el momento. Sin escrúpulos políticos. No decir, es que yo ya me había dado para acá, es que yo ya me había dado para allá. O sea, no tiene prejuicios políticos. Sin ética, puede ser. La ética no... Pero aquí entra la ética, aquí justo entra la ética en la última frase. Capaz de reflexionar, vean esto, vean por favor, esto está muy cabrón, ya si entendemos esto ya entendimos todo. Capaz de reflexionar sobre los medios que tiene, o sea, reflexionar sobre los medios que tiene y encaminarlos a un fin, ¿ok? Al fin que tiene. Pero ese fin tiene que ser más allá de sí mismo. Y entonces es ahí donde le da la vuelta Maquiavelo, para no ser perverso. A ver, pero a los medios pero, que tiene, encaminarlos a ti, más allá de ti mismo. O sea que los medios justifican el fin justifica los medios, sí, solo sí, el fin no es personal. Puta. Pero está cañón. Si solo necesariamente es un fin, se refiere a algo que es. Bueno, pero eso es tu introducción. ¿Pero qué decía él con el tema de más elevado que uno? Más allá de sí mismo. Más allá de sí mismo. Que no es para uno. No es para uno. Por eso el príncipe sigue siendo virtud. Es ahí donde vemos la virtud y la virtud. ¿Ya entienden o no? Él juega con virtud y virtud. ¿Entienden la diferencia entre virtud y virtud? Virtud, dijimos la clase pasada, según los griegos. A ver, escuchen más para que no haya confusión. La virtud convencional la enseñó Aristóteles y decía que era la virtud de las virtudes, era la frónesis, que era la prudencia, ¿se acuerdan o no? Que era la acumulación de hábitos buenos, ¿se acuerdan? Para llegar a conductas buenas, ¿no? Entonces, eso es la prudencia. Ahora, él juega con ese jueguito, le pone virtud, que no es virtud, ¿sí? Sin de. Y entonces le pone y dice, la virtud es lo que dijimos anteriormente, es la audacia, ¿sí? Para tomar decisiones en el momento preciso, sin vacilaciones, y eso lo tiene que tener un buen líder. Entonces el virtuoso, dice Aristóteles, un líder debería ser virtuoso en frónesis, en prudencia, porque primero te tienes que gobernar a ti mismo antes de gobernar a los demás. ¿Ok? Hasta ahí es la tesis griega. Llega Maquiavelo y dice, no es así la tesis. ¿Ok? Tú puedes ser fregonamente un líder con la virtud, que es, sabes lograr lo que te propones. Porque entiendes cómo está el mapa, entiendes cómo está el panorama y escoges el momento preciso y no vacilas y te vas all the way hasta que logras lo que necesitas, leyendo perfectamente tus condiciones. Y asumiendo las consecuencias. Y asumiendo todas tus consecuencias. Muy bien. Y ahí es donde, si esto todo lo reflejas hacia algo más allá de ti mismo, ahí eres el hombre príncipe virtuoso. ¿Entiendes? Entonces, no, es diferente que los griegos. Los griegos están hablando de como una cosa de trabajo personal. O sea, como que... Y aquí no, aquí es muy realista. Muy realista, al líder no se le mide por si es virtuoso, como con la prudencia. Al líder se le mide si logra lo que se propone. en beneficio de todos, en beneficio de algo más allá que el mismo. Así se mide al líder, ¿no? Si es bueno, si se gobierna a sí mismo, si esto o lo otro. ¿Capricho? Pero si él tenía conciencia social, esa es mi pregunta. Total, total, pues es humanista. Dijimos que era muy criado en el humanismo, total. Y era jurista. O sea, de alguna manera combina una eficacia para lograr el objetivo, pero siempre implacable. Implacable. Sí. Ok, ¿quién más? Tengo una duda. Sí. A lo mejor tonta. Sí me eché el libro y no. ¿Por qué es considerado filósofo? El libro es más bien un manual explicativo, es como un libro de texto para ciencias políticas. Exacto. Pero no es un, ¿sí? No es una filosofía, o sea, no sé, le acabé de entender por qué es considerado filósofo. O sea, es filósofo. Muy bien, buena pregunta. En una materia. Te voy a decir, ¿eso se vale? Sí, claro, claro que se vale. Te voy a decir varias cosas. Primero, es filósofo porque reflexiona sobre saberes disponibles. Acuérdense que la filosofía no es un saber, es la herramienta o el método para reflexionar sobre saberes disponibles. ¿Cuál es uno de los saberes disponibles? Poder. El poder. O la conducta humana. La forma ese güey. Pero ese método es la filosofía política. Sí, bueno, la filosofía. Él se dedica más a la filosofía política, así como Avicena se dedicó más a la filosofía religiosa y científica, ¿no? O sea, él, su mundo estaba en la política del poder, y la ética y la moral. Ahí está su mundo, pero todas esas categorías, o sea, tanto política, poder, ética, moral, todo tiene que ver con la filosofía. Este cuate hizo un tutorial, o sea, yo... Tutorial. Estaba diciendo, no, mira, este cuate hizo esto... Y por eso le funcionó. Y, o sea, es la mitad, las tres, cuatro partes del libro es un tutorial diciendo casos y casos y casos. Al final ya da conceptos. Pero. Exacto. No sé, me muy bien. Me llamó la atención. Eli, ¿decías? No, yo lo que quiero decir es que el científico moderno, o sea, el método científico es cuestionar los saberes disponibles, ¿no? Y entonces todos los científicos modernos son filósofos técnicamente. Pues muchos, sí, sí. Sí, sí, bueno, ok, todo es perceptible o no perceptible, ¿no? O sea, por ejemplo, si lo llevas a la filosofía o al pensar reflexionado, si lo reflexionas, ya es filosofía. Si no lo reflexionas, no es filosofía. Por ejemplo, el famoso Einstein, o sea, era un gran filósofo. O sea, porque de todos sus hallazgos científicos, tenía una reflexión filosófica, ¿no? Ok. Bueno, entonces... Se da cuenta Maquiavelo de algo muy cañón. Las guerras, un fact, ¿ok? Se da cuenta que las guerras eran igual o más lucrativas que el comercio. ¿Qué? O más, las guerras eran más lucrativas o igual que el comercio. Por eso, ¿okay? ¿Ok? Y el maestro de este negocio, el nuevo, que es la guerra, era el Magnífico, o sea, Lorenzo de Medici, ¿ok? Que se rodeó, miren, hablando de todo esto, él se rodeó de filósofos, se rodeó de científicos y de artistas, ¿ok? Era muy fan de Pico de la Mirandola, quien lo estudiamos acá, era muy fan de Platón, ¿ok? Y entonces estaba como muy rodeado de gente muy, muy capaz, ¿ok? Perdón, pues que se me agarró. También, en ese sentido, hablamos de la guerra y también el arte. O sea, el arte en Florencia y en Italia se estaba también transformando por el Renacimiento y por el humanismo. Entonces, por ejemplo, la música se empieza a independizar de la letra. ¿Ok? La escultura se empieza a independizar de la arquitectura, la escultura. O sea, se empieza a ser más rebelde en ese sentido. Y la política... se empieza a desligar de la tradición hegemónica de cómo se venían haciendo las cosas. O sea, todo está cambiando en ese momento, ¿ok? Y entonces entendemos que el humanismo, alguien lo dijo ahorita aquí, puso al hombre en el centro, ¿no? ¿Se acuerdan? O sea, el humanismo pone al hombre en el centro, no a Dios. Quita a Dios, desbancada a Dios, que estaba en la época medieval, está Dios en el centro y nosotros ahí estamos haciendo lo que podemos, ¿sí? Para poner al hombre, al ser humano en el centro. ¿Ok? Entonces, ya que lo pusimos en el centro, entonces nos tenemos que interesar por su naturaleza del hombre, por su hábitat del hombre, ¿sí? Y obviamente de todas las conexiones y vínculos que tiene un hombre, ¿ya me entiendes? Entonces nos tenemos por ende que interesar en el Estado-Nación. ¿Entendimos el vínculo que estoy diciendo ahorita? O sea, ¿de dónde llegamos a la política? O sea, por es un vínculo de Maquiavelo a la política, ¿ok? O sea, ya que el hombre es tan importante ya y es el centro de todo el show, pues necesitamos entenderlo, pero no al hombre nada más anatómicamente como Da Vinci, no, al hombre en todos sus vínculos, en todas sus relaciones que tiene, y así llegamos mucho a la sociedad, al Estado-Nación y al uso de la política, que la política, o sea, es intrínseca del hombre. Como para darle las condiciones al hombre de poder desarrollar lo que tenga que desarrollar, ¿no? O sea, darle estabilidad, sí. Darle... ¿no? Todo, porque si tú no analizas el hábitat, si no analizas el entorno, la sociedad... Pero el Estado-Nación debe de garantizar que el hombre pueda desarrollar lo que para lo que... Exactamente, necesita. Y entonces por eso, vean lo que dice Maquiavelo, por eso la política se convierte en una ciencia natural. ¿Entendimos o no? ¿Entendimos este paso? Que está muy interesante. La política se convierte en una ciencia natural. ¿Por qué? Porque lo natural ya es el hombre, ¿sí? Y como el hombre está pegado, ¿sí?, a la política en sus 360 grados, cuando amanece hasta que se duerme, entonces la política es una ciencia. Y esa es una ciencia exacta, exactamente. Y ahí entramos en lo que tú decías, ¿ves? Pero ves, los... Como que te hace ya más sentido, ¿no, Alex? O sea, el güey es un, como tú dijiste, un técnico. Dijimos que era un técnico. Es un técnico de la ciencia política. Así, tal cual. Es que él trata de explicar la naturaleza humana de una manera muy honesta. Es terriblemente honesto, ¿no? Terriblemente honesto. Su forma de analizar la moral. Él no dice la moral o no la moral. Él dice, para obtener poder, este es el camino y estas son las fórmulas matemáticas. Exacto. Eso es lo que como una fórmula matemática. Esto puede traicionar. Se puede traicionar. Exacto. Hay una teoría de que es pura ironía. De que él lo hace en torno irónico, de pura crítica social. Alguien me lo comentó y a mí me hizo sentido un poquito. De que, o sea. No sé, puede ser. Lo que pasa es que vamos a entender un poco el contexto. Les voy a decir el contexto, me voy a adelantar un poquito. A él lo encarcelan. Y escribe El Príncipe en la cárcel. O sea, el mismo Medici lo encarcela. Y él como que quiere ganarse a Medici, porque así se usaba. Así se usaba. Entonces él le va a dar una tesis de algo que le va a servir para que lo libere y para caerle bien y que lo contrate. ¿Sí me entiendes? Ahorita, o sea, en esa época, estar en la cárcel a esos niveles no era como ahorita. No sé si me entiendes. O sea, había manera de estar en la cárcel y ser bastante honorable al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque pues son juegos de poder. Los metían igual que los romanos, ¿okay? O sea, los exiliaban, les hacían, ¿cómo se llama? Arresto domiciliario, los mandaban a otra isla, etc. Y luego los liberaban y luego desde ahí movían las piezas para que los liberen y hacían coyunturas políticas, etc., ¿no? Lo mismo pasa aquí. Entonces entra a la cárcel y de la cárcel aquí. Pero entonces eso se lo escribe a Lorenzo para caerle bien. Para caerle bien y que diga, ay, güey, este güey lo quiero cerquita de mí, que me contrate como asesor. Es lo que quiere. ¿Ok? Ahora, bueno, entonces dijimos todo de la política y la ciencia natural. Ahora, también se da cuenta, acuérdense que hablamos del fraile, se da cuenta la fuerza de la religión. O sea, en esta composición del poder, no, aunque admira mucho a Borgia, se da cuenta que la religión tiene un poder impresionante, ¿ok? Para control social, ¿ok? Y entonces también la toma en cuenta porque entiende, como dijeron, la conducta humana, la psique humana, y que la religión es muy poderosa también, ¿ok? Pero con todo este como combo, se da cuenta de dos cosas, ¿no? Estamos diciendo como muchas categorías de Maquiavelo. Se da cuenta de que la cuestión política es en última instancia, ¿qué? Cuestión de fuerza. O sea, hay que tener fuerza. Y si no tienes fuerza, por más que seas buenísimo, por más que tengas razón, por más que sea una causa perfecta, al final de cuentas es la fuerza, porque él vio como el al fraile, eso lo sacó del fraile. El fraile no tenía ejército, o sea, no pudo mantener su gobierno, pues porque no tenía la fuerza. Entonces llegaron los fuertes y lo quitaron, ¿okay? Entonces muchas veces esa fuerza está camuflajeada, ¿okay? Pero está. Y está, y eso es en última instancia lo que funciona. En última instancia. ¿Por qué Estados Unidos es tan fuerte? Por su fuerza militar. Nada más. Si no tuviera la fuerza militar, ¿qué? Económica. Pero económica habría manera de darle la vuelta, ¿no? Está cañón. Y entonces, ¿qué hace este cuate? Le dice a Medici, ya con lo que dijimos de la fuerza, entonces, ¿qué le dice a Medici? Le dice, lo impulsa a crear una milicia propia, ciudadana, patriota, ¿ok? Y ya no estar, ¿cómo se llama?, supeditados a las lealtades de los mercenarios y de los conditori, porque eso no le trae nada bueno. O sea, ahorita están aquí y mañana están del otro lado. Entonces él es el que lo impulsa a crear, y lo dice mucho en el libro El Príncipe. O sea, todas las, digamos, desventajas de no tener un ejército propio. Es muy cañón, es mucho riesgo, ¿ok? Sí. Ahora, ¿ven por qué nace Maquiavelo? O sea, ¿ven cómo y dónde y por qué nace Maquiavelo? O sea, él está en esa intriga de intrigas de intrigas. Ahí está. Entre que es secretario de Relaciones Exteriores, entre que es acá y allá. Pero está viendo todo esto, sobre todo en Florencia. ¿Ok? Y concluye varias cosas. Primero, se enamora de la idea de encontrar la respuesta a cómo se mantiene el poder en el caos. Porque Italia era un caos, Florencia era un caos. Entonces él se da a la tarea de construir un manual para cómo mantener el poder en caos. No cuando todas las cosas están bien, cuando hay caos, ¿okay? Porque imagínense todas las variables que estamos viendo. Era un caos, ¿okay? Entonces concluye que el primer objetivo de la política debe ser la eficiencia. ¿Ok? La eficiencia, o sea, lograr eficientemente lo que se propone en la política. ¿Ok? Sin miramientos románticos, éticos y morales. Lo que tiene que ser es pragmática, la política tiene que ser pragmática. ¿Ok? Y si el fin, ese es el fin, ¿sí? Si el fin es mantener el poder, entonces hay que escoger los medios adecuados para lograrlo. Ya entendemos, estamos viendo ahorita de dónde nace la frase famosa. ¿Ok? Pero no. No tiene chiste ver la frase, sino estamos entendiendo la psique de Maquiavelo para entender por qué dijo el fin justifica los medios. Porque otra vez dice, el objetivo de la política es lograr eficientemente lo que se propone. Y, ¿sí?, dado eso, entonces hay que escoger los medios adecuados para lograrlo. Y ya, eficiencia, pragmatismo, ¿ok? Así, en esa orden de ideas, nos dan 1512, ya estamos en el 1512. Los Medici regresan, ¿ok? Todo lo que estaba, acusado y así, lo meten en la cárcel, porque él estaba ahí él estaba siempre en la política, entonces lo acusan, lo meten en la cárcel. Y lo exilian después a su finca en el campo. En esa finca en el campo, marginado por mucho tiempo, escribe tres libros. Escribe El Príncipe, escribe Discursos de Livio, que es un romano, y escribe El Arte de la Guerra. ¿Okay? El Arte de la Guerra. ¿Okay? No. Sí, sí estuvo en la... O sea, no como así, pero sí iban a la guerra. O sea, cuando iban como sirvientes de la guerra, en otras maneras, pero... Sí. Ok, en esos tres libros tiene muchos principios. El principio uno importantísimo es que la política y la moral no son una buena pareja. O sea, sí, o sea, no son una buena pareja, la política y la moral. Ok, que la política es la ley del más fuerte, ¿no? Por la fuerza. O sea, que porque es su última instancia, al ser su última instancia la fuerza, pues la política es la del más fuerte. ¿Okay? Ahí es la que prevalece. Trump es un gran político. No cabe duda. Trump es un gran político. Se la pasa ejerciendo poder todo el tiempo. Qué bueno que dices eso, Ari, porque el problema de nosotros es que estamos en el buenazgo. Estamos como conquistados. Él lo dice, el buenazgo. El buenazgo no juega en la política. ¿No? Tú y yo, Janet, lo estábamos platicando hace rato. O sea, nos hacen, o sea, hace mucho ruido ofendiendo a Trump, pero como político. Pues él está jugando sus cartas y, es, y quiere, no sé si lo hace, pero quiere lograr ciertas cosas que se propuso y entonces está consiguiendo los medios para lograrlo, punto. O sea, Bush, tú decías, ¿no? Que Trump está leyendo, o sea, está siguiendo Maquiavelo A, B, C, D, F, G, al pie de la letra. ¿No? Pero además, lo decíamos la clase pasada también, que cambió la política mundial después de la Primera Guerra Mundial con los tratados internacionales. Antes, lo común era que salgan a conquistar y se peleaban. O sea, no era algo mal visto desde la política. Yo, el objetivo de mi estado es crecer más, ganarle al vecino, total, conquistarlo, dominarlo. Y eso era normal. Muy bien. Está chapado a la misma. ¿Pero qué dice? ¿Se acuerdan lo que les mandé, no? Lo de Canadá, ¿alguien lo vio? Sí. Ok, a ver, alguien que... Creo que es el momento de hablar de eso. Alguien que me diga, conforme a lo que estamos viendo, ¿qué vio en ese discurso? Primero y lo más fuerte, habla de un cambio de poder. Inevitable, y que el poder realmente se conforma con un acuerdo social. O sea, realmente se sostiene cuando todos decimos... y nos sometemos a un acuerdo, entonces adquiere la fuerza y así es como sobrevivió el comunismo. Y después él está proponiendo y está sugiriendo de forma que hay los poderes que están actuando mirando nada más sus intereses propios, que están los poderes que están sometiendo a los poderes medios, que los poderes medios también tienen otras alternativas que nomás ser suprimidos o sujetados al poder del más fuerte, y que nos vienen tiempos, digo que no de transición, sino de como de convulsión, donde para sobrevivir o levantan todos sus murallas y vuelven a crear reinados, donde tengan autosuficiencia alimenticia, militar, económica y de poder. Wow, ¿no? O que tenemos que reinventar la forma de volver a crear otro tipo de dinámicas de colaboración y participación donde no tengan la hegemonía los poderes más grandes. Más grandes. Muy bien. Buenísimo. Yo creo que es una marquita para Trump, sin decir Trump, ¿no? Pero yo creo que va directo ahí como a decir, mira, no me voy a someter tal cual, Canadá está grande, hay mucha gente en nuestras posibilidades que al no ser los como te llama muchísimo el medio, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de invitación a, la demás, a los demás países a no nada más ceder a todo lo que Trump esté haciendo ahorita. Habla, me llamó la atención cuando dice que habla de asociaciones con China y con Qatar, entonces pues ahí es como que dices, órale, toco fibras sensibles que se están viviendo hoy. Y yo creo que está entre un no me voy a dejar y un patada de ahogado de que pues está, se siente solo, ¿no? Y me gustó mucho cuando o sea, estuvo interesante cuando dijo que es como una negociación cuando él es el suprimido, ¿no? Entonces, pues, actuar de esa forma ya sabes que igual vas a perder, entonces no es una pareja, no hay de otra. Entonces, está diciendo, a ver, hay de otra. Nada más, como dice Yuri, el otro es separarte, entonces te desglobalizan, lo cual a futuro es regresar al tiempo de antes y no tiene ningún sentido para un crecimiento. Tacaño, gracias. Dani. Me llamó la atención porque al principio agradece a Estados Unidos el periodo de progreso que ha tenido el mundo los últimos, después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos puso orden en los mares. El sistema monetario internacional, las tasas de cambios, todo. O sea, Estados Unidos promovió el comercio internacional y dio estabilidad al mundo y dio tranquilidad al mundo. O sea, hubo un progreso. Claro. Y por otro lado le dice, y hoy Estados Unidos es el que está rompiendo justamente con eso, regresando a las viejas manías de tener, pues, no, de ser regionales y de regresar a ver a uno solo y no tenerla, romper con la globalización. O sea, el que puso las reglas del juego ahora las está rompiendo, está, y regresando a los viejos esquemas anteriores a la guerra, donde hay conquistas y hay conflictos bélicos y el más fuerte. O sea, eso es lo que está criticando, ¿no? Que al final está rompiendo con lo que dio progreso durante 70 años. Muy bien. Pero bien, justo con eso que dice Dani, eso que dio progreso durante 70 años o más, hizo que normalizáramos esa estructura de poder, y al normalizarlo se ha vuelto aún más poderoso. Lo que pasa es que a mí su discurso me parece justo muy, en términos actuales lo diríamos, muy político, cero maquiavélico. O sea, cero está proponiendo una estrategia viable, no está calculando la crueldad, como lo vimos ahorita. Está diciendo, ay, si nosotros los del medio podemos romper esta estrategia de poder. ¿Y cómo nos unimos? ¿Y dónde está la parte estratégica de unirte con Qatar? O sea, suena muy, muy padre. A lo mejor ya la tiene, ¿no? Suena muy padre. Lo veo muy poco viable. Alex. Pero no es que está buscando romper la estructura del poder, está buscando encontrar otras estructuras de poder. O sea, dice, con Trump no se puede, vamos a juntarnos entre todos para hacerle un contrapeso a Trump. O sea, no lo hace desde el buenismo, como dices. O sea, busquemos con quién nos juntamos para defendernos. No está diciendo mejoremos el mundo. O sea, también eso. O sea, él se siente hoy amenazado. Yo lo leí muerto de miedo. O sea, muerto de miedo desde el punto de vista de decir, híjole, si nos dejamos nos van a acabar. Habló fuerte, pero nunca mencionó ni a Trump. O sea, también prudente, o sea, no se aventó a... Sí, no, pero sí dijo cosas muy fuertes. Sí, pero... Eso es. Yo creo en el discurso que, número uno, no tenía que decir la palabra Trump. Las mismas palabras que no había necesidad. Dos, algo muy curioso, no sobre su discurso, sino en la forma en cómo entrega estas ideas que da Carmen en Canadá, no son ideas nuevas. Son ideas que ha dado Lula en su momento, o que dio Petro en su momento, solo que al ser disidentes de la cultura normal, como lo rechazaban y lo rechazaban de nuevo, ¿cómo vamos a estar en contra de la hegemonía de Estados Unidos? Ahorita lo que dice alguien más parecido a nuestra forma de pensar, a nuestros valores, lo tomamos como forma nueva, es como una crítica, creo que cada quien debería hacer. Dos, él más que una crítica tanto a Estados Unidos, yo siento que es una crítica al sistema capitalista, al sistema actual hegemónico que existe. Y él propone romper ese sistema, crear un mundo multipolar, porque si no es inviable continuar en la forma que estamos siguiendo. O sea, el mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con el orden económico de Estados Unidos, con todo el sistema de pagos dominado por Estados Unidos, que permite hacer que nosotros, como bueno, el resto de los países, seamos básicamente súbditos, porque si llame Trump o se llama como se llame quien esté en la presidencia, dice, ojo, nosotros básicamente nos bloquea económicamente, pero eso es lo que se tiene que romper. Y esa es la mayor crítica que está preocupando. Muy bueno. ¿Alguien más? ¿Bari? No, o sea, me parece que lo que estamos platicando ahorita de Maquiavelo nos ayuda a entender en dónde está el parado. Ya dijimos, Trump está, digamos, siguiendo el poder de Maquiavelo, o sea, como dirías, quien es un gran, un poderoso de fuerza, pues, Trump está al revés, o sea, está, digamos, en, no sé si buenismo o no buenismo, pero sí, está buscando la otra cara de la moneda, ¿no? Que está buscando el tercer camino, hacer un bloque, un tercer bloque para contrarrestar las fuerzas que están pasando. O sea, está muy claro que esto que ha pasado los 60, 70 años de este mundo, ¿no? Él dice, ya cambió. Ya caducó. Y tenemos que encontrar una vía en donde podamos otra vez regresar a... Pero no está impresionante que estamos en una época, nosotros estamos viviendo ahorita una época que está caducando en muchas cosas, lo hemos visto en muchos ámbitos. Es que todo lo que no está impresionante, o sea, yo lo veo como Benny, como si estuviéramos viviendo en 1992, que sucedieron muchas cosas. Ahorita yo siento que estamos así. Igual, cada día. Sí. AI, todo lo que va a cambiar eso, y sí, todo lo que estamos viendo a nivel de bloques políticos, económicos, está sí, impresionante. Judy. Yo, es que la verdad me asustó, porque tienen razón, pareciera que todo está dirigido indirectamente hablando de Trump. ¿Qué está pasando? Que no estamos viendo a la vista. Hay como una amnesia colectiva que sentimos que Trump es el malo y ciertamente sus modas no son las correctas, pero ¿qué pasa con la islamización de Canadá? Yo después estoy viendo otros discursos. Los judíos de Canadá, ya le entregaste el país a los musulmanes y te están comiendo el sistema occidental y nuestras tradiciones, nuestra religión y nuestra forma de vida. O sea, hay como una amnesia colectiva que estamos queriendo ver a Trump como el malo, y ciertamente, pero, oye, lo que están viviendo los venezolanos en Venezuela, amerita acabar con ello. Y en Irak, y los cubanos. Con Groenlandia se pasó todo el día. Se pasó. Pero vamos a regresar, oigan. ¿Cuál es lo de Groenlandia? Van a dar $100,000 a cada uno. No está bien. No, quiero nomás preguntar, ¿por qué estamos todos en esta amnesia colectiva y estamos convencidos que Trump es el mal? No. Y no estamos viendo, para mí, tenía muchas lecturas, porque como nunca dijo Trump y nunca dijo quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos, estaba nomás insinuando, nunca tuvo los pantalones de pronunciarlo, pero... hay muchas lecturas a lo que estaba diciendo. Pero Judy, yo no sé si tanta gente cree que Trump es malo. No, sí, yo creo que aquí todos dirían que es bueno. No. Cuando el hombre acompaña y dice, el petróleo de Venezuela me lo voy a dividir entre yo y Putin, y dice, me voy a quedar con Groenlandia por mis pantalones, lo que sí está pronunciando es la ley internacional, bueno, ya se acabó. Y la ONU... A mí lo que me llamó la atención... Oigan ahí, oigan. No es todo blanco. Después del 7 de octubre, igual todas esas discusiones... A ver, oigan, yo lo que vi, o sea, y a mí me llamó mucho lo que dicen ustedes, es lo mismo que yo vi, y a mí me llamó la atención algo muy cañón, que viene que ver con esto. Él habla de que hay que llamar las cosas por su nombre. Claro. ¿No? Y entonces él dice, a ver, el cartelito ese del, ya saben que habla del cartelito. Sí. Entonces dice, ya, o sea, dejemos de fingir que el mundo está civilizado. Dejemos de fingir que los derechos humanos están dirigiendo, rule the place, ¿no? O sea, no es así. La verdad no es así. Pero quitemos el cartel, porque la verdad es que mejor entendamos que estamos en la ley del más fuerte. Quitémosle el velo, porque estamos, pero no estamos, porque sí estamos hasta que a alguien se le ocurre que ya no. ¿A quién se le ocurre que ya no? Al fuerte. Por eso está... o sea, cuando él habla, cuando dicen que no leyó Maquiavelo, yo creo que sí lo leyó Maquiavelo, porque él habla de eso justamente, que al final de cuentas es fuerza. Al final de cuentas están los poderes grandes, el poder grande, ¿no? El que él dice que hay dos o tres. Y entonces esos son los que pueden romper las reglas y hacerlas a su discreción. Y nosotros jugando el juego de las reglas, ahí estamos como jugando el juego. Pero cuando ya no les conviene, ya no, ya cambia totalmente todo, ¿no? Y es justamente lo que estamos diciendo. Marcos. Hubo un momento ahí en donde están en riesgo las instituciones que mantenían el orden en el mundo. Y yo siento que después del 7 de octubre todas las instituciones y organizaciones perdieron credibilidad. Cuando el derecho a las mujeres y todas las violaciones que hubo con lo del 7 de octubre y la ONU y la todas, ¿cómo se llaman? Todas las cosas. Sí, UNRWA. Entonces, él está diciendo, con esto que está pasando con Trump, hay un riesgo de que esas instituciones pierdan su fuerza. Igual ya la perdieron, ¿no? O sea, ya nadie cree en todo eso. Por eso siento que sí tenemos que crear un nuevo modelo, hay que crear un nuevo modelo. Y la nueva propuesta, entonces los dioses, ¿se acuerdan cuando hablamos de los griegos? Decían, los viejos dioses ya se fueron. Los viejos dioses del Olimpo ya se fueron. Pero los nuevos dioses no han llegado, ¿sí? Entonces, esa es época de transición que estamos viviendo. Pero el planeta no se puede poner en hold. O sea, no puedes poner, a ver, espérense, vamos a poner hold mientras nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que pues eso se llama un periodo de transición, exactamente. ¿Okay? Pero una cosa, sí. Lo que dijo Judy me llamó mucho la atención, porque yo lo he sentido mucho tiempo, desde que pasó lo del 7 de octubre, que empezó la musulmanización, como pulpo que se metieron en todo el mundo, y que descubrimos que Qatar financiaba a los estudiantes de la universidad para que influyan en los estudios de los jóvenes nuevos. Esto que estamos viviendo ya lo tenían pensado hace mucho tiempo. Entonces, y cuando fue lo del 7 de octubre, que fue el tiempo en que Netanyahu no reaccionó, cuando debería haber reaccionado, ese tiempecito, a lo mejor fue una fuerza de poder entre los poderosos para hacer este cambio entre el musulmanismo, entre quitar a Hamas, entre los narcos y Hamas. ¿Quién se iba a dar cuenta que los narcos iban a estar con Hamas y con Venezuela y los de México, de Sonora? O sea, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Es que a mí cuando dije que se va a asociar con Qatar, me perdió a Yvonne Semora. Tranquilo, tranquilo. Bueno, vamos a seguir. Pero todos están negociando con Qatar. Él es la cabeza de la serpiente, pero Israel también está negociando con Qatar. Claro, pero cuando llegó Israel a atacarlos de Hamas en el edificio este directo, significa que Qatar estaba a favor de Hamas, al final. No podemos engañarnos. Pero eso sabemos. Bueno, vamos a seguir, ¿ok? Ok, vean esto entonces, oigan esto. Después de lo que dijimos ahorita, él entiende, Maquiavelo, vamos a seguir y ahorita les va a hacer más sentido lo que estamos hablando. Él entiende que un gobierno tiene que ser fuerte. ¿Ok? Lo fuerte es lo real, ¿sí? Y entonces es lo real. Lo real es la fuerza. Y para gobernar hay que ser fuerte, ¿ok? Y él da una correlación a lo moral con lo ideal. ¿Entienden cómo está la...? Lo moral y ético va en relación a lo ideal, ¿ok? No a lo real, ¿ok? Entonces, por eso todo su approach de Nicolás Maquiavelo es no es real, no es real, es utópico. Entonces, si tú quieres triunfar, entonces quítate de encima todas las ideas idealistas, todas esas ideas que no son logrables, porque que sobre todo se construyeron alrededor del concepto de ética y de moral, pero que al final de cuentas no, en el mundo no funcionan así. Los hombres no somos así, la sociedad no es así, los países no son así, ¿okay? Entonces acuñó varios principios. Por ejemplo, les voy a decir uno: ningún hombre debe ser fiel a aquel señor que no puede protegerlo ni corregirlo, por ejemplo. O sea, vean cuando estamos hablando de ejercer el poder y la fuerza. Entonces dice, ninguna persona puede ser fiel a aquel señor me refiero al líder, que no puede protegerlo ni corregirlo. ¿Sí? O sea, si no hubiera policía y ejército, pues entonces, ¿por qué? No, como que no habría por qué reconocer una autoridad estatal o federal. ¿Sí me entienden? No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me pueden proteger y, o sea, no me pueden ni proteger y tampoco me pueden corregir, ¿ok? Entonces, para eso hay que ejercer la fuerza, o sea, hay que tener un músculo, hay que tener manos fuertes para ejercerlo, ¿ok? Pensaba lo político desde la lógica de la eficacia, como ya dijimos, ¿ok? Y tenía una gran capacidad para descubrir la trascendencia política de cualquier fenómeno humano, individual y colectivo. Vean esto qué interesante. Tenía una capacidad de descubrir la trascendencia política de cualquier fenómeno humano, individual y colectivo. ¿A qué se refiere? O sea, él entendía cualquier conducta humana, ya sea así o asado, ¿sí? Tenía la habilidad de vincularlo hacia a cómo eso influye en la política o afecta en la política. Por ejemplo, lo religioso, ¿sí? O sea, vimos el ejemplo de la religión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la religión y la política? ¿Cómo funciona incluso la familia y la política? ¿Cómo funciona el amor y la política? ¿Cómo funciona la abnegación? ¿Cómo funciona el patriotismo? ¿Cómo funciona el capitalismo? ¿Cómo funciona los deseos, las necesidades, etcétera, los apegos? Todo como funcionamos, que estamos llenos de esos dispositivos como seres humanos, todo tiene una correlación con la política. Y eso es lo que hizo Maquiavelo, ¿entienden? O sea, hacer esos vínculos. Pero le quitó la moral. Sí, por completo. A todos esos manifiestos. Exacto. Es un tratado sociológico, psicológico y político. O sea, la sociología. Total. Sí. 100%. Ok, entonces él decía así: hay un principio fundamental en un país que tiene que haber. Que es que la vida y la seguridad del Estado, acuérdense que aquí no está hablando del individuo, está hablando del Estado, ¿sí? Dependen de la unión, ¿de qué? De uno, la sabiduría política. ¿Qué, qué es sabiduría política? Conocer. Vean qué chingón está esto. Sabiduría política es el buen ordenamiento institucional inteligente. ¿Ok? ¿ok? O sea, cuando creas instituciones para que sirvan para algo y las pones a interactuar y coexistir y vincularse con otras instituciones, eso es un diseño inteligente. Es como ser un organismo. Se los juro, es un diseño, sí, es un diseño inteligente que hay que tener y eso se llama sabiduría política, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ahorita de partidos políticos, instituciones en México, whatever, ¿no? Por ejemplo, Israel, ¿tiene sabiduría política? No, la verdad. O sea, en Israel parte de los problemas es que falta sabiduría política. No hay nadie que sepa hacer política. ¿Qué? No, o no. Ok, y dos, entonces sabiduría política dijimos, y dos, para otra vez regresa a la fuerza de las armas propias. ¿Ok? Dice así, amigos y enemigos, los amigos y los enemigos, se definen en su capacidad o incapacidad de invadirte. Vean qué textual lo dice. O sea, ya déjense de jaladas, como dice. Olvídense el romanticismo. Olvídense que le di a mi hija para que se case con la hija del duque para que podamos ser un pueblo todos juntos. No. Eso lo haces cuando crees que tienen capacidad de invadirte. Si crees que no tienen capacidad de invadirte, no le das a tu hija al duque de no sé dónde. ¿Ya me entienden? ¿Cómo? O sea, todas esas capacidades son porque el amigo y el enemigo se mide. Vean qué cañón, es como el tuétano. Aquí estamos hablando del tuétano de las relaciones internacionales. Se mide en que tengas la capacidad o no de conquistarte, ¿ok? Y para eso es un error suicida, dice, es un error suicida depender de armas ajenas. O sea, para la defensa propia necesitas tener armas, ¿ok? Propias. Armas propias, no decir... Exactamente. Ok. Ahora dice, la violencia. ¿Cómo? Sí, armas son ejércitos propios. No, armas son ejércitos propios. La violencia, vean esto, es más efectiva por su carácter de amenaza que por su uso real. ¿No está cañón? Sí, la disuasión. La disuasión. Vean qué cañón. La violencia es más efectiva por su carácter de amenaza que en su uso real. ¿Ok? O sea, hacerte el té, ¿ok? Muy cañón. El miedo paraliza. Y fíjense, aquí entra el Maquiavelo bueno, donde dice, solo hacer uso de ella si todo lo demás falla. O sea, como que no ir de plano por la violencia. Es último recurso, exactamente. Hay que estar bien preparados en ese recurso. Ahora, cuando lo haces y al hacerlo, debe ser a la máxima intensidad y por un corto tiempo. O sea, vean esto. ¿Qué es? No, al revés. ¿Qué pasó con Netanyahu? ¿Qué pasó con Israel en esta guerra? Exacto, Hiroshima y Nagasaki. Vamos a tiramos todo. Y vamos a hacer todo. ¿Ok? Es muy contundente. ¿Ok? Ok, porque, y dice esto, todo esto es porque el hombre tiene dos formas de afirmarse, de afirmar su poder. El primero es la ley, que eso viene, que es el poder, vean esto, la ley es el poder civilizatorio, ¿ok? La ley es un poder civilizatorio, sí, ¿no? O sea, está basado en la civilización y alimenta la civilización, ¿ok? Entonces, uno se afirma el poder por la ley o por la fuerza. Entonces, la fuerza es un poder animal, no civilizatorio. Entonces, pero también es una ley, o sea, la ley del más fuerte. ¿Ya me entendieron? Entonces, hay dos maneras de hacerse del poder, que las dos van de la mano, no es o una u otra. Es tener lista la fuerza animal, ¿sí? Pero hacer uso de la fuerza legal. ¡Wow! ¿No? Está muy cañón. Que es la fuerza civilizatoria, que quedamos de acuerdo, que vamos a usar todos, antes de llegar a ser animales como antes. ¿Ok? Dice, la naturaleza del hombre es ambiciosa y egoísta. Y el que quiere formular las leyes debe suponer a todos... Vean esto, está muy bueno. Dice, la naturaleza humana es ambiciosa y egoísta. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero, ok. Y entonces, el que quiera formular leyes debe suponer a priori que todos son malvados para tener éxito. O sea, si tú vas a hacer leyes y un sistema de gobierno, contemplando el buenazgo. No. Ya valiste madre, no bájala. Págame, por favor, tu seguro. Sí, exacto. Confío en ti. Exacto. Está cañón. Está muy cañón. ¿Ok? Vean, sigo adelante. Y de aquí entra el. Estoy dando mucha información ahí, no, pero está muy interesante. Y de aquí cae él en analizar el conflicto, ¿ok? Siempre va a haber conflicto. Él es realista. Entonces dice, siempre va a haber conflicto. Aunque tengamos el poder, vamos a tener que estar listos para el conflicto. Siempre. ¿Ok? Entonces hay dos tipos de conflicto, el externo y el interno. El conflicto externo es inevitable, así como el interno. La diferencia entre uno y otro es que el externo, ¿ok? El conflicto externo se basa otra vez en el sentimiento de un país de sentirse vulnerable ante otro. Eso es un conflicto, ¿sí? Ese es un conflicto externo, o sea, como de un país a otro país. Si te sientes vulnerable, va a haber conflicto. Si no te sientes vulnerable, no tiene que haber conflicto, ¿ok? Y en el interno se refiere que es el carácter intrínseco de la vida social. O sea, quiere decir, adentro del país. Una cosa es el país y sus países de alrededor, ¿sí? La relación que tenga con sus países de alrededor y si es conflictiva o no es conflictiva. Vamos a suponer a México, ¿Sí? ¿México tiene problemas abajo en el sur? No. ¿Tiene problemas en el norte? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso en el norte tienes que cuidar lo que dices. Hacia abajo no tienes que cuidar tanto lo que dices. Las relaciones con Estados Unidos son muy complicadas porque en el momento que quiera ya demostró que te invade, te roba, te trae, te secuestra, te lleva, ¿no? Ya, eso ya lo... Entonces, imagínense, entonces, cuando tú vas a ejercer un conflicto, cuando tú vas a enfrentar o entablar un conflicto con un país que te puede invadir, pues es diferente, ¿no? No te animas a hacer un conflicto así, ¿ok? Y por otro lado, a nivel... ¿Un terrorista? ¿Te sientes ¿qué? No que seas terrorista. Pues el terrorismo es una buena manera, ¿no? O sea, y por otro lado, a nivel interno, el conflicto interno es lo que pasa dentro de la sociedad, es lo que pasa, que es inevitable. O sea, es inevitable que el carácter intrínseco de la sociedad es conflictiva, ¿ok? Porque hay inequidad, porque hay diferentes intereses, porque no hay justicia perfecta, porque, ¿no? O sea, entonces tú tienes que estar listo para los dos tipos de conflicto. Para el conflicto interno, si quieres gobernar, si quieres ser príncipe, tienes que estar listo para el interno, que tu población también va a tener conflicto, y aparte, los conflictos con el exterior, ¿ok? Porque todas las relaciones de poder, vean qué cañón, por definición, son de carácter jerárquico. Vean esto, a ver si están de acuerdo. Son de carácter jerárquico y son asimétricos. ¿Están de acuerdo o no? Así dice Maquiavelo. O sea, hay gobernantes y hay gobernador. ¿Sí me entienden? O sea, no. ¿Cómo le haces para que no haya ni jerarquía ni asimetría? O sea, todos son asimétricos. Entonces, la relación del poder es muy compleja, es muy conflictiva, ¿ok? Y sigue siendo realista Maquiavelo y dice, aceptar que es imposible hallar propuestas perfectas o soluciones sin inconvenientes, ¿sí? Es utópico. O sea, todo tiene un costo, todo tiene un y entonces qué, ¿sí? Todo, escoger A es afectar a B, ¿ok? Y todo va a tener un inconveniente. Nada más el cálculo de esos inconvenientes en la toma de decisiones es la que tiene que tener el príncipe en base a todo lo que hablamos anteriormente, al cálculo, a la osadía, al momentum, a todo lo que dijimos de la virtud, ¿ok? Y toda opción que escoge el príncipe, toda opción que escoge, tiene que sacrificar otra cosa. ¿Sí? Está muy, muy cañón. Para Maquiavelo, nadie en Italia estaba al nivel. O sea, él vivía como un poco cuando tú dijiste del cínico, o sea, que se escribió El Príncipe con cinismo. A lo mejor te refieres a esto. Él estaba indignado. O sea, él en la cárcel escribe. Él era un patriota empedernido de Florencia, ¿no? Y entonces él está en la cárcel por este vaivén de poderes que son un caos y están trayendo cosas malas a la región. Y entonces él, indignado por eso, escribe este libro, justamente en esta Italia caótica, ¿ok? Pero dice así, dice, del caos se creó el universo. Entonces, este libro, vean esto, para él es como el Génesis, ¿sí me entienden? O sea, este libro para él es como poner el cosmos, cómo reinstaurar el cosmos en el caos. Está muy cañón. O sea, es una propuesta hasta mística, ¿me entiendes? Y por eso digo que es filosófico, o sea, porque es lo que busca. Los Medici no eran políticos. Sí, claro, eran gobernantes. Sí, sí, pero venían de ser mercaderes. Sí. ¿Ok? Para todo eso se necesita un príncipe. O sea, para todo esto que estamos hablando, esto no se hace con un senado, con democracia, esto no se hace con un grupo de líderes. Se hace con un príncipe. Alguien que tenga la habilidad y las facultades de ser virtud, de hacer eso. Ese es su modelo. No se hace entre muchos, se hace con un solo liderazgo. ¿Qué dijiste del caos? Cosmos. Del caos al cosmos. O sea, del caos al orden, ¿no? ¿Ok? Se hace experto en la guerra. ¿Saben dónde? ¿Tú lo dijiste, Jenny? Lo mandan a... ¿Cómo se llama? Porque cuando dices, fue a la guerra, sí fue a la guerra, no como combatiente, pero fue a la guerra. Entonces, en la guerra de Pisa, justamente, lo mandan a ver, porque no está avanzando la guerra, está atascada la guerra, ¿no? O sea, entonces, no, como que no avanza, no pierde, no gana, no nada, entonces lo mandan a ver, ¿ok? Y él ahí analiza todo, y aprendió el arte de la guerra, analizando por qué... no avanza, ¿por qué sí avanza? Porque un gran analista, muy, muy bueno, ¿ok? Y por eso admiraba mucho a Borgia, porque admiraba mucho de él su sentido de la oportunidad. Era muy oportuno, ¿ok? Y el hábil uso del momento preciso, vean qué chingón. El hábil uso del momento preciso para la guerra, ¿ok? Ok. Esto no les va a gustar, y con esto ya voy a acabar. Esto no les va a gustar, pero dice, hay un mal necesario. O sea, hay un mal que necesario. O sea, lo tenemos que ejercer el mal. ¿Y saben cuál es el más grado de mal necesario? O sea, cuando ya te de veras el mal, pero es necesario. O sea, lo legitimiza, pero por otro lado dice, bueno, es el mal, el ultimate mal, ¿ya saben? ¿Cuál es? La traición. La traición. Es necesario, porque dice, los aliados se hacen aliados hasta que ya no son aliados. Y si tú eres como Borgia, él lo aprendió de Borgia, los traes a todos, te alías, haces estas, ¿cómo se llama? Sinergias, haces estas conveniencias, pero en algún momento tú tienes que ver por ti. ¿Ok? ¿Han jugado Risk? ¿No puede ser el mutuo acuerdo de esa separación? ¿Qué? ¿No puede ser el mutuo acuerdo sin traición? Mira, ¿has jugado Risk? Sí. ¿Alguien ha jugado Risk? ¿Te alías hasta que te destruyes? O sea, a mí me pasa con mi hijo y mi hijo no me perdona hasta ahorita, ¿eh? O sea, nos aliamos, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, íbamos conquistando el mundo, yo era los negros, él era los amarillos, y estábamos arrasando con todo. Y de repente le digo, ten los dados rojos, defiéndete. Se los juro, se indignó. Se los juro, se indignó. Me decía, estás rompiendo una alianza. Dije, güey, hay que ganar el juego. Hay que ganar el juego. No queda el juego par. Hay que ganar el juego, ya nada más quedamos tú y yo, pues agarra los dados, güey, defiéndete, ya sabes, o sea, y entonces, se los juro, hasta ahorita que jugamos Risk, me dice, no, yo no juego con mi papá, porque me traicionó, está cañón, bueno, eso es exacto, o sea, dice, es el último mal, pero es necesario, es el mal necesario, ¿ok? All right. Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar hoy, vamos a verla, ya, un segundo más. Vamos a ver la clase que entra, vamos a entrar al libro, vamos a hacer máximas del libro. Si alguien quiere recopilar unas cuantas, también los invito a que también traigan su very best y vamos a analizarlas hacia qué, como filósofo, como qué, cuáles son las máximas que trajo, que todas son muy, como tú dices, son ¿qué dijiste? Un manual perfecto para el buen político. ¿Decías? La pregunta más histórica. Tuvo el efecto que él hizo, lo sacaron de la cárcel por el mismo que le regaló a Lorenzo. Sí. O sea, sí logró su cometido. Sí, sí, sí. Pero es la Biblia del intento. No le diría lo que tiene en el muro. O sea, no hay manera, ¿eh? O sea, yo creo que no se puede ser político sin leer a Maquiavel. O sea, cuando se dice lo hizo de una forma maquiavélica, es como que lo hizo de una forma con estrategia. Ok, muy bien. Qué buena pregunta. De una forma fríamente calculada. La verdad es que maquiavélico suena perverso, malo, puta, terrorífico y la chica, pero no, es su apellido, pobrecito, o sea, es su apellido, ¿ok? ¿No? O sea, como que ha tomado una connotación como maldita, maldita, si eres maquiavélico, güey, o sea, así. Pero no es así, maquiavélico es lo que él buscaba, justamente que sea maquiavélico. O sea, él, cuando tú dices es maquiavélico, y si lo dijiste bien, pues él buscaba eso, buscaba dejar en los demás un método para lograr objetivos, que no le importe nada más que lograr objetivos, la eficacia de lograr las cosas, llegar a lo que te habías propuesto. Entonces, eso es ser maquiavélico. No quiere decir que sea malo. ¿Sí? Lo que pasa es que compromete, para entender esto, ¿qué compromete? La ética y la moral, que para él no están en la ecuación de la política. O sea, no es que sí, no es que a veces sí, a veces no. No están en la... No están. No está. ¿Ya me entiendes? No está. O te dedicas a la ética, o te dedicas a la moral, o te dedicas a la política. ¿Capís? Gracias.